Bueno, buenos días, vecinos y vecinas. Damos comienzo a una nueva emisión de Radionautas, aquí desde el barrio Don Orione, por FM Dimensión 94.7. Y este programa es una producción del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Estamos acá con Miguel en la operación, Juan, Ernesto, que están también acá colaborando, Florencia, quien les habla, y Rodo, mi compañero aquí. Exactamente, todo el equipo de Abriendo Caminos está presente aquí en el estudio de la 94.7 FM Dimensión, que está ubicada acá en la manzana 33, atrás de los tanques y al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto. Y bueno, hoy tenemos un programa hermoseado por las voces de los vecinos y de las vecinas que comparten con nosotros sus opiniones, dudas y esperanzas. Son voces diversas, como somos diversos los seres humanos, podemos ser diferentes y vivir juntos, y podemos aprender el arte de vivir con la diferencia. Así que durante este programa compartiremos postales de lo ocurrido durante esta semana, que fue una semana atípica, ya que por primera vez el gobierno municipal llegó al barrio con sus distintos programas. El barrio que queremos es posible si lo hacemos entre todos, y nuestra participación, por lo tanto, es indispensable. Así que los invitamos entonces a refrescar lo que sucedió esta semana, escuchando en primer lugar las palabras del intendente, y continuaremos durante todo el programa hasta las 12 del mediodía, escuchando nuestras voces, las voces de los vecinos del barrio. Vecino de Don Orione, vecino de este querido barrio de Don Orione, que como ustedes saben, desde hace más de 20 años que existe en sus paredes, pero la realidad es que en los papeles, en este acto histórico, en esta decisión histórica y en esta voluntad definitiva del gobierno en sus distintos niveles, ahora es una realidad. No es un barrio virtual, es un barrio real donde cada propietario empieza a tener su escritura, donde cada propietario empieza a tener certeza sobre su futuro. La angustia de no poder proyectar su vida y no saber qué le deja a sus hijos, eso lo hemos transformado en una realidad, en hechos concretos, trabajando en forma mancomunada. Y ahora para nosotros, esto no es un punto definitivo, no es un punto de arribo, es un punto de partida para todo Don Orione y los barrios de alrededor. Es un punto de partida para limpiar, es un punto de partida para ordenar, es un punto de partida para la dignidad, para una vida ordenada, para improvisar este barrio y todos los barrios del alrededor. Es un punto de partida para luchar por la igualdad de oportunidades, por organizar sus espacios públicos, para que todos los espacios verdes sean de todos, para organizarnos y definitivamente fortalecer las instituciones y a los distintos vecinos a participar, a comprometernos en donde hay un punto en que necesitamos poner toda la energía. En el barrio de Don Orione tenemos que ponernos todos de acuerdo en una gran campaña de concientización. En nuestra provincia, en nuestra Argentina, tenemos que poner un granito de arena, un poquito de cada uno, un sentido de responsabilidad. Por supuesto, la máxima responsabilidad para los que tenemos la responsabilidad de gobierno. Pero hay un punto, y es central, en donde la evolución nos choca con una realidad que nos debe comprometer para poder revertirla. Tenemos que empezar a construir un camino por la positiva, de la buena onda. No da lo mismo tirar una bolsa de basura por la ventana que ponerla en el cesto que corresponde. De esa manera vamos a vivir mejor. De esa manera, donde cada uno asume su compromiso, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, el resto lo vamos a hacer juntos. Señor gobernador, a los funcionarios presentes, gracias por acompañarnos en nuestra gestión. Gracias a todos, y vamos para adelante, que lo mejor está por venir para Don Orione. Muchas gracias, mucha suerte, bienvenidos a todos. Radionautas, otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Vamos entonces en Radionautas, escuchábamos antes a Vicentico con su tema Ayer. Si te querés comunicar, que no pasamos los teléfonos el bloque anterior, es 4268-5296 para que nos llames y nos plantees temas que quieras que toquemos o dejarnos tus saludos. Y ahora tenemos la visita especial de un compañero de Abriendo Caminos también, de Fede, que es biólogo, el señor, si yo mal no me equivoco, y lo vamos a tener, la verdad, lo vamos a exprimir un poco hablando sobre varios temas. Así que vamos a hacer un resumen, ¿te parece, Fede? Muy bien. Bueno, es un placer estar acá con ustedes nuevamente en el programa de Radionautas. Y lo que habíamos pensado es charlar un poco sobre temas de salud y comunicación, que nos parece que en realidad, así como el nombre de la radio es FM Dimensión, son dos dimensiones de la vida, la salud y la comunicación, que muchas veces se ven separadas, pero que están realmente entrelazadas, de tal manera que solamente vamos a poder tocar algunos aspectos. En particular queríamos comentarles que una de las iniciativas del colectivo de comunicación popular, Abriendo Caminos, es tratar de fortalecer todo lo que tiene que ver con la salud desde el lado de la actividad comunitaria, es decir, no solamente la salud que repara un daño ya hecho, sino todo lo que tiene que ver con la prevención, donde la comunicación cumple un papel muy importante. Y de ahí vamos a contarles un poco de una campaña en la cual estamos empezando a involucrarnos, que es la campaña contra el dengue. Vamos a comentar un poco cómo se fue organizando esto, cuáles han sido sus efectos y su relación con los medios de comunicación. Muy bien, hecha la presentación, Fede, unos temas muy importantes para desarrollar durante estas dos horas, vecinas y vecinos, así que ahora los invitamos a escuchar algo de música y también ya a escuchar las voces de los vecinos del barrio Don Orione.